me is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventures in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos varias recomendaciones de cine de terror. Y también vamos a hablar un poquito de lo que es la película de Venom. Esta película que la ha golpeado mucho la crítica, pero en lo personal creo que es cumplidora, es interesante. Es una película que, si bien tiene varios hoyos argumentales, del todo no es un desperdicio, del todo no es mala como lo hace ver la crítica especializada, pero vamos a hablar un poquito más de ella. También tenemos lo que es películas de terror. Con este mesecito vamos a empezar estas películas y sería la de... tenemos una película que no sé cómo me la vayan a tomar, porque es Bed of the Dead. Sí, como escucharon bien, sería lo que es la cama de la muerte, que tiene una trama sencilla, no es tan complicada. Simplemente se las puedo describir como simplemente te subes a la cama y si te bajas de ella te puedes morir. Pero la historia, la trama que nos lleva a esas situaciones, creo que son hilarantes, pero también son bien llevadas. Si bien es un poquito lenta la trama, pero hay algo que te mantiene. Ahorita les platico por qué me llama la atención, por qué se las quiero recomendar. Y también, estas son las películas de 2017, de los principios de año. Y también tenemos una película que a mí y creo que sería una de las películas que se tienen que poner prácticamente en cada Día de Muertos, cada Halloween, por así decirlo, porque es Summer of the 84, que el verano de 1984 es una película que pocas en estas fechas se logran, se arriesgan a tanto. Y no sé, como que tiene, al principio como que tiene una aura como de los Goonies, tiene ya una aura de Stranger Things. Y espero que no te aleje con Stranger Things, pero tiene esa sensación, si bien de los 80s, pero no se va nada más a darte lo que es el... a la nostalgia. No te avienta como, son chicos, sí son chicos de entre 12 y 15 años. Pero no te avientan la nostalgia de los juegos, no te avientan la nostalgia de videojuegos, juguetes, ropa, moda, música. No se centra en eso, porque muchas de las series se centran en eso, como se centran más en el ambiente que en la misma trama. No, esta de plano olvida lo que es el ambiente, olvida lo que es sumergirnos en la época, y se trata más en la trama y nos centra simplemente 1984 es el pretexto para que esta trama arranque. Pero bueno, vámonos rápido ahorita con las reseñitas, vámonos rápido con los comentarios y reseñas y por qué la recomiendo. Y la verdad, vamos a hacerlo un poquito rápido porque me siento un poco indispuesto de la garganta. Esperemos que me dé el programa para avanzar, para que me dé la garganta para realizar el programa, ya que les digo, me siento un poco indispuesto. Y yo creo que por ahí hay unas noticias que les vamos a tratar que se me hicieron interesantes y que... vámonos rápido con las noticias, ¿vale? ¡Noticias! Para empezar a checar esas películas que tienen cosas interesantes. Tenemos en, ahora sí que la noticia principal es de que tenemos que James Gunn, si en algún momento habíamos comentado que James Gunn le rascaron unos tweets de hace varios años con varios aspectos entre su comicidad negra, por así decirlo, de James Gunn, también se vio muy cretino al hacerlo, se quiso pasar de chistosito. No vamos a justificar lo injustificable o no vamos a tocar el tema de hasta dónde llega la libertad de James Gunn o hasta dónde llega su libertad o su libertinaje. No vamos a tocarlo eso, ya lo hablamos en algún momento en podcast pasados, pero la cuestión aquí que hay un revés en la historia. Independientemente del trasfondo que lleve James Gunn, le da la vuelta a la historia, no a la página, a la historia, ya que DC lo atrae. Si bien es una bomba este James Gunn, lamentablemente ya no lo veremos en Guardianes de la Galaxia, que había hecho cosas interesantes. En lo personal, a mí sí me han gustado las películas de Guardianes de la Galaxia. Llevaban un puerto, quizá también sea el cambio, ¿no? Que viene, se vuelva más oscura. No sé para dónde la vayan a llevar a Guardianes de la Galaxia, porque ahorita pues recordarán, ya no es spoiler si ya vieron las películas de Avengers, como que le dan otro, ¿cómo puede decirse? Le dan otro perfil, le dan otra personalidad, me imagino, a Peter Quill. Y después de que lo que le pasa a Gamora, me imagino que Guardianes de la Galaxia 3 iba a estar más oscura. Si bien ya la habíamos visto como un poco a la película, la habíamos visto más como nostálgica, la habíamos visto más como reflexiva con el padre de Peter Quill, pues ahora con esa parte de Gamora pues se va a poner más intensa. Pero pues ahora con la salida de James Gunn, pues estaremos viendo para dónde se gira esta trama de Guardianes de la Galaxia. Pero la cuestión acá es de que James Gunn, pues les digo, le está dando vuelta a la historia y ya tiene, al parecer, ya está palabrando con DC para realizar una película de Suicide Squad, pero ahora tratada desde otro ángulo. Al parecer, quizá puede darle otro enfoque a Suicide Squad. Así que, híjole, quiero ver. La verdad, me gustan los trabajos de James Gunn. Guardianes de la Galaxia, ahí estoy. Pero en superhéroes, espero ver cómo los trata. No busco que sea, o más bien no creo que pretenda hacer una película como Guardianes, no. Hay mucha tela de dónde cortar de DC, siempre que hemos pateado el caballo muerto con DC, de que en algunas veces no nos ha gustado. En lo personal, a mí no me ha gustado lo que ha hecho con las películas de DC, el propio Warner. No me han gustado mucho, digo, independientemente de las animaciones, eso es punto y aparte, inclusive de las series en cine, no me ha gustado mucho. En lo personal, que sí son pasables, porque son pasables, no son buenas, son pasables, pues ahí están, se agradece que hagan ese tipo de películas, pero le pueden echar un poco más ganitas, es DC al final de cuentas. Y esperemos que James Gunn pues empiece como a modelar toda esa arcilla como que está siendo desperdiciada, la verdad. Seamos sinceros, siento que está siendo desperdiciada toda esa arcilla que es DC, todo el universo de DC está siendo desperdiciado, pero bueno, ya estaremos viendo con James Gunn que lleve a buen puerto o que se estanque también él con los personajes, que sean tan buenos que no los puedan lograr, o que nosotros los fans pues estemos buscando que nos den lo que nosotros nos estemos haciendo cuentos mentales en nuestras cabezas. Pero bueno, eso ya será ya lo estaremos viendo en pantalla grande si James Gunn nos llena el ojo. También en otras noticias también tenemos que este juego, de verdad yo tengo ganas de jugarlo, es para la PlayStation 4. Tenemos que Hellblade: Senua's Sacrifice va a tener un relanzamiento, pero ahora lo tendrá con un formato físico. Lo habían sacado en digital, pero ahora me imagino que los fans o los que les gustó el juego, porque la verdad es como un juego de puzzle y es historia puzzle, como era antes God of War, pero este sí se pone un poco más creepy porque es como en el inframundo, y que si en algún momento mueres de más con tu personaje, pues se va consumiendo hasta el grado de borrarte la partida. Eso es lo que se dice en el juego. De que lo se haya confirmado en algún momento, pues ya eso lo veremos cuando estemos jugando ese juego. Pero Hellblade lo estamos esperando, y en físico creo que hay que ver, hay que buscar la manera de tener ese juego. También estaba por ahí viendo, creo que ese ya no es nueva noticia, por ahí estaba viendo ahí un port. A lo mejor voy a hacerle, no sé, me estoy enamorando un poco del ojo. Es de ¿cómo puede decirse? Una consola portátil donde puedes leer cartuchos de Super Nintendo y de Famicom, Super Famicom, que es el símil de Super Nintendo, pero en Japón. Por ahí estaba viendo varios reviews, creo que es del 2017, si no mal recuerdo, esta consola, pero ahorita se me cruzó por hacer las compras en Set Market y me está llenando el ojo. Digo, ahorita hablando de juegos retro y de consolas y de adaptadores, ya que en algún momento ya hemos hablado que quizá venga la Nintendo 64, juegos no los han confirmado la mayoría, o también lo que es la Sony, la consola clásica, que también vendrá con algunos juegos, también nada más han confirmado 5, y esperemos cómo está esta guerra de consolas retro. Parece que ahí están escuchando al fan, de que pues hay un sector que está deseoso de tener ese tipo de consolas, pero pues también checar que no se les vaya ese. Se me hizo interesante, yo no lo había visto, había escuchado, pero no había visto, no había, me había metido a fondo a checar este aparato, ya que es portable, 10 horas de batería como juego portable, lo puedes conectar también a tu televisión, también tiene, es recargable, no necesita baterías, les digo 10 horas de batería, y que puede leer estos cartuchos japoneses y también americanos. Se me hizo muy interesante y ya estaremos siguiendo la pista a ver qué pasa con este aparato. Es el Superboy, así se llama, ese, que es sería la versión 2, y ya también hay FC, que es el Famicom, que es la versión europea, y también asiática, que es la versión del Super Nintendo, pero con los botones, si se acuerdan, de colores. Así que pues por ahí puede ser una opción, vayan ahora sí que metiéndole al cochinito, porque este diciembre se va a poner de a peso con estos lanzamientos, y que todavía nos faltan que nos digan qué juegos, porque a lo mejor se están guardando las cartas y va a ser un buen enfrentamiento en diciembre, como una pequeña reflexión. Ustedes comprarían, digo, si les gusta PlayStation, les gusta Nintendo, o de plano buscarían otra opción como la que yo estoy viendo, ¿no? De que buscar, hay un aparato que pueda leer diferentes cartuchos, a lo mejor va a haber un aparato que va a poder leer cartuchos, discos retro de la PlayStation, quizá, o a lo mejor ya esté en el mercado, no me he sumergido tanto, pero hay varios aparatos que pueden leer desde Famicom, Nintendo, Super Nintendo y la Super Famicom, así que ¿por qué no esperar algo así con Sony? Recordemos que sus cartuchos eran, perdón, sus discos eran demasiado pirateables, ¿no? O llevarle a poner el chip, por así decirlo, ya podía leer juegos pirata. Que se puede emular, sí se puede emular, pero no sé, sentir cómo pones el disco y que lo agarre en un aparato, pues creo que eso no tiene desperdicio, eso no tiene precio, por así decirlo, el comercial. Pero bueno, eso fueron las noticias, eso fue lo que checamos y lo que analizamos y que se nos hizo interesante esta semana. Y a uno rápido con lo que es Venom. ¿Qué revisamos esta semana? Venom, si bien se acordarán de este personaje antihéroe que en algún momento lo vimos en series de animación, cómics, que es un simbionte, podemos decir que es un parásito que en algún momento Peter Parker lo trae de las guerras secretas como un nuevo traje, que se supone que es como una máquina se lo da y hace un nuevo traje y se lo cambia, pero es a negro, pero va haciendo que cambie de personalidad Peter en algún momento y no se siente conforme y se deshace del simbionte, y que en algún momento llega a Eddie Brock. En la serie de televisión se supone que viene del espacio, cae en la tierra y empieza a buscar lo que son diferentes huéspedes. Igual Peter Parker lo rechaza, pero por el odio que tiene a Spider-Man, y dice, y lo mismo Eddie Brock, pues hacen una buena amalgama. Recordemos mucho que este simbionte también sale en videojuegos. Me encanta como esta parte como fornida, se pone como un símil, se me hacía como a Juggernaut, un poco a Hulk, si era de los personajes pesados. Y que yo creo que ese trasfondo, todo lo que lleva videojuegos, cómics, series de televisión, creo que nos da una perspectiva de Eddie Brock o de Venom, nos da una perspectiva que iba a ser una mole, y aquí como que no sé si llega a ser una mole o no, porque no hay en sí en la película como, no sé si un villano, un reto verdadero como para el simbionte. Si bien la idea aquí en la película es bien, si llega del espacio, si llega, se estrella contra, si llegan un transbordador, pero llegan más simbiotes, que al principio pues no eran muchos, no era nada más Carnage, y por ahora olvidémonos, después sale varios, ¿no? Como el anti-Venom, pero y los colores, ¿no? Y ahora su Venomverse, ¿no? Pero la idea no era principal de como hacer una gama de simbiotes, digo, pues no sé, a mí se me hace interesante el concepto de los simbiontes, pero no se me hace tan interesante que abran como un abanico, ¿no? Que pudo haber varios y de colores, y que inclusive Venom dice que una parte de la película, que él era como el, no era tan tan interesante en su planeta como lo es acá, ¿no? Era como alguien más, ¿no? Un simbionte más, ¿no? Pero acá en la Tierra pues es algo especial. En algún momento, no sé, alguien me había dicho, ¿no? Como que no sé si sufre o tiene demasiado CGI. Sí tiene CGI, lo debe de tener. Ya les había dicho que no se puede mantener ese tipo de películas con efectos prácticos, o sea, efectos manuales. Simplemente va a ser CGI por el tipo de personaje que es. Es una entidad que se puede convertir en prácticamente lo que sea, ¿no? Y en algún momento creo que saben que tiene, ahorita analizando, tiene como el síndrome de Spawn, ¿no? Como que la capa se convierte en lo que sea. Y hay veces como que el CGI como que no te llega y como que todavía le falta, ¿no? Como para que nos dé textura, como para que nos dé, en verdad, sea como un slime, ¿no? De un como moco de gorila, por así decirlo. No sé, algo falta en el CGI. En lo personal yo así lo veo, ¿no? Pero en la historia, en el argumento, ay, no sé. Me gusta lo que pasa con Eddie Brock, pero no sé si le falte a mi Venom, le falte Spider-Man, ¿no? No sé, es algo que me está dando vuelta, ¿no? Cuando salí del cine dije, no es mala, pero no sé, no puedo decir que es muy, muy buena. Yo creo que pasa con un 7, si me piden una calificación sería 7, ¿no? El argumento con su prometida, ¿no? Y que este es un como cretinito, sí, Eddie Brock era un cretino, pero ¿cómo es posible que en algún momento pueda llegar a perder el trabajo por, en teoría, seguir la verdad, ¿no? Y que eso le cueste inclusive hasta el matrimonio. Y otra, ¿cómo es que, no sé, si ¿cómo puede ser compatible, no? Después de tantos intentos de compatibilidad con el simbiote, ¿cómo que, por qué Eddie Brock es compatible? No nos queda tan claro, a lo mejor porque tiene como rasgos depresivos o alguna un trastorno. No sé, creo que ahí nos falta también que nos digan la motivación, digo, ¿por qué quedarse con Eddie Brock, no? Y, no sé, persecuciones me gustan, las peleas me gustan con el otro simbiote, con tipo anti-Venom, que ahora que es como tipo entre metal, por así decirlo, puede transformar su masa o su densidad, la puede transformar como él quiera. No sé, no estoy muy seguro tanto de los poderes, y luego que en el transbordador quede casi ahí, no sé. Si hay algo que le hace falta a Venom, no sé, déjenme en sus comentarios como que le hace falta, digo. Al final de cuentas es una película de un antihéroe, porque no es tanto el héroe, porque podemos ver que mata, podemos ver que también es empático con la gente, podemos ver también que hace algunas cosas buenas y no sé, les digo, como que queda medias. Digo, porque al principio Venom es como el anti-Venom, ¿no? Es el anti-Venom. Es el antihéroe, ¿no? Es el hojaldra que quiere, que quiere hacer sufrir a Peter, que inclusive lo quiere destrozar de una manera psicológica y tanto física. Y eso me gustó en la animación, pero acá como que no, su motivación como que queda pendiente. Y pues si ya vieron la película, pues la cuestión acá que los finales post créditos, pues hay dos, ¿no? Parece que estaremos viendo a Carnage, espero que ya las hayas visto, y la otra pues es un corto más de lo que vendría siendo la película de Miles Morales. No hay mucho pierde. Digo, espero que ya hayas visto la película, porque si no, pues esto ya sería un spoiler total de la película. Pero en serio, sí, creo que vale la pena ir al cine, de volverla a ver una segunda vez, creo que no, de volver a comprar el Blu-ray, creo que tampoco, simplemente cumple a secas, simplemente es una película que no está mal para hacer una película de origen para un personaje tan mítico, pero les digo, no sé, me hace falta, y a mí, no sé si violencia con Venom, me gustaría que en verdad se hubiera sentido en un peligro latente Venom. Creo que también hay una parte de que pues, no te llegas a sumergir en la película, ¿no? Porque sientes que Venom lo puede todo y no, y se siente infalible. No sé, no lo sentí tan peligro, pero bueno, esa es mi perspectiva y creo que la película de Venom no es tan mala como dicen. Digo, no es de un 8, no es de 9, pero sí de un 7, y pues sales bien contento del cine, así que Venom, vayan a verla. Otra de las películas que deben de ver, y les digo, queda en esta situación como de 7, 7, 5, 8, es la de Bed of the Dead. Esta película, uff, al principio dije, pues bueno, vamos a verla, son cuatro jóvenes que van a pasarla bien, al parecer son como... no sé si tienen como una idea de fiesta loca, literalmente, porque van a un hotel y parece que ahí como ahí es como un hotel de paso, pero también puede ser como swinger, esta parte de compartir parejas, y parece que iban a ser estos chicos universitarios, prácticamente iban a compartir, iban a intercambiarse parejas. Y la cuestión pues va bien, es una cama que tiene como un símbolo infinito de un árbol, pues de ahí como ya nos empieza a oler raro, ¿no? Y aparte el nombre de la película pues también, ¿no? Es algo que queda implícito, ¿no? De qué va a pasar, creo que lo que ves en el póster va a pasar, como diría un amigo también. Lo interesante aquí no es de que quién sobrevive, sino cómo va muriendo la gente. Cómo es que esta cama, si se pone de manchada, porque en algún momento está sacando los miedos o está sacando lo peor de la gente. ¿Qué es lo que pasa? Pues en algún momento ahí tienen un enfrentamiento con un tipo, ¿no? De que le cuestiona a una chica por qué tener relaciones, porque porque ella le reclama cierta situación marital, por así decirlo, el tipo, y pues ellos se enfrentan y vemos de plano la cara del tipo, pues, se nos queda grabada, porque en algún momento entra con las chicas, que las chicas están guapísimas, el cast es de las chicas, cuatro chicas, simplemente el cuarto, la cama, es el que lleva la historia. Y estas dos chicas en algún momento quedan solas y este tipo pues simplemente las está viendo y parece que las están seduciendo. Simplemente se están limpiando la sangre con vodka y es un trip que tiene el tipo así medio trastornado. Me imagino que es como esta idea de, no sé, de propasarse, porque en algún momento ven su historial en la policía y ven que ya tienen varios abusos sexuales, así que el tipo no es una perita en dulce. Pero la cuestión acá es de que, no sé, funciona la cama como como al director le plazca, porque les digo, los chicos se suben a la cama, en algún momento pues van a empezar lo que es su fiestecita privada en su habitación con esta cama, que no saben que En la habitación número 18 pues suceden cosas no paranormales, sino que en esa cama es la que conlleva todo el meollo, ¿no? Y es una cama grandísima, por eso es que van a hacer ahí sus cosas, van a intercambiar parejas. La cuestión también es de que la personalidad de los chicos, ¿no? Tienen algo oculto, tienen un peso, por así decirlo, ¿no? Como ciertos pecadillos que la cama los empieza a explotar, inclusive los pone a alucinar. No sé, es una trama que se me hizo interesante y que, pues, en serio, véanla, porque es que no quiero decir que es un reveal el final, porque al final sí es vaya, no te lo esperas, pero de una manera que, no, en serio, no te lo esperas, porque en algún momento viajan como ahí, no sé cómo decirlo, como un choque de dimensiones, así de wow, o sea, de la cama hay un choque de dimensiones, tienes que verla, en serio. No te platico ni de las muertes, no te platico las situaciones o el argumento, porque sería darte mucho más spoilers de los que estoy dando, pero la cama, debes de darle paciencia, la misma película va a ir madurando, te va a ir llevando y en algún momento toda esa espera te va a agradar. O sea, no es, te digo, no es una película, no es un metraje que diga, es de una hora, así que no es un metraje que esperes tanto, pero en serio sí es de 88 minutos, pero no es un metraje que se te va a quedar para la memoria, pero es un buen inicio para empezar a ver películas de terror. Es un suspenso, es un terror, inclusive como un ¿cómo puede decirse? Como un terror también psicológico, como un thriller, por así decirlo. Es una mezcla, ¿no? Es no es de que parezca un monstruo, de hecho, así que les digo, ¿no? O sea, ¿cómo es que carga un...? Son de las pocas películas, o son de las películas que la habitación donde están situados, un cuartito prácticamente, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Perros de Reserva? Que la bodega es un personaje, que la bodega, ¿cómo es posible que en un solo lugar hagan una ambientación o los personajes te invadan con la ambientación? Si bien si vemos un parte de hotel, pero la habitación es donde se genera todo el drama y pocas locaciones son las que, como flashback o como como investigación, digo, ya no quiero decirles más, pero el cuarto o la cama es lo que carga la película. Digo, y aparte las actuaciones, digo, mitad y mitad. Porque, en serio, sí, son de las cosas interesantes, ¿no? ¿Cómo es posible que tampoco nos hayan entregado algo bueno, algo decente con esta película? En serio, Bed of the Dead de 2017, en febrero. Pues una recomendación para este mes de octubre y nuestro y rumbo a nuestro especial de Apague la Luz y Escuche. En esta película ahora de Summer of the 84 del 2018, esta acaba de salir también en cines, de hecho estaba junto con Depredador. Es una buena opción, si tú viste esta película en lugar de Depredador, creo que también estás del otro lado. Que extrañamente no la hayan publicitado como se debe, creo que es un error terrible con esta película. Esta película me gustó. Esta película en serio es de 8. Un 8 fácil se la lleva. Está sumergida, si bien en 1984 es una época, es una buena época, una buena cosecha, como digo en los videos, 80s, 90s, por cómics, por historias, por películas, sí, claro, música, ni se diga. Es una época también un poco libre, no se escucha tanto la, podremos decirle la maldad. No se escucha tanto el sadismo, pero recuerden que en algún momento, como antes se escuchaba en el internet, ¿no? Había gente que podría ocultarse tras un teclado, podría ocultarse en cualquier oficio. Y aquí hay una persona que se oculta en un oficio. Hay una persona que está haciéndose pasar por algo que no es. Y nos dan detalles de en algún momento son 4 chicos. Uno entrega, nuestro personaje principal entrega el periódico. Nuestro personaje principal tiene carisma. Inclusive me gusta esa parte porque hay varias películas que me encantan, ¿no? Son las de Malicia, la de Anoche Soñé Contigo, una película mexicana que es como corte erótico. Pero son chicos, son el despertar del... su despertar sexual, de que en algún momento pues ya estén viendo a la vecina con otros ojos. Y este tiene como un crush con la vecina. Tiene este chico, le espía por la ventana, pero también hay un momento como que gira la trama. Si bien ya les había comentado al principio los Goonies, ¿no? O la pandilla, es algo muy, muy cercano a esta película, o sea que nos remonta muy rápido, que tiene una referencia, sí lo tiene. Inclusive digo, tenemos muy apegado o muy reciente o muy fresco lo de Stranger Things, pues también lo tenemos, ¿no? Lo sacamos a colación, pero primero me voy con los Goonies, con esta historias, con estas historias donde es un grupo de amigos y que se ve que en los 80s pues jugaban, inclusive el juego, ¿no? Que ese a buscar a los hombres, ¿no? Esta casa de hombres, donde simplemente son escondillas, pero de una manera muy inteligente, ¿no? Porque es en la noche y van lampareando, no importa dónde se escondan, inclusive los vecinos los dejaban esconder cerca de su casa, ¿no? Como en Estados Unidos no estaban tan divididas las casas, podían esconderse los chicos en los pastizales, hasta que en algún momento vemos algo como que no cuadra, porque hay una persona que es solitaria y que tiene a un niño, pero el niño no es de que esté el niño dentro de la casa o que esta persona sea extraño, ¿no? Que alguien lo visite, sino que esa persona al parecer ha sido reportada como perdida y estaba en la casa de alguien, y este alguien pues podemos decir que es un representativo de la ley, y que en algún momento este chico pues este chico Tommy empieza a ver moros con tranchetes, ¿no? Porque están saliendo apenas en las noticias, en los cartones de leche, inclusive en el periódico, que están desapareciendo niños, ¿no? Y este pues tiene, no sé, la necesidad imperiosa de investigar, y que los lleva a una vorágine a sus amigos de romper reglas, de escaparse, inclusive meterse a lugares donde no deben, inclusive allanar domicilios, escarbar, inclusive fosas, para ver qué está pasando, por qué este Tommy está poniéndole el dedo literalmente a Wade. Y que les puedo contar un poco más de que Wade pues parece que es un funcionario público, pues es un policía. Al principio tú dices, ok, puede que haya un ápice de duda, ¿no? Con un agente de la ley, pero te lleva a estas investigaciones, porque inclusive hay casas que están siendo no abandonadas, pero están que las familias están de vacaciones, y que eso es la excusa perfecta como para que no estén y ellos estén investigando. Y tenemos que a Nikki es una chica que antes trabajaba como niñera, y que ahora pues en algún momento pues también hace quehaceres domésticos, que es como el interés amoroso de Tommy, que está muy guapa la niña. Digo, todos estos chicos espero que los lleven por buen camino, porque actúan bien. Y les digo, sí me hizo muy entrañable la banda, ¿no? Porque te vas encariñando con ellos. Hay problemas de problemas de padres, o sea, disfunción de disfunción familiar, de que en algún momento simplemente hay un chico que es punk, que es el clásico como que cretinito, como que sí, yo lo puedo todo, ¿no? Desde abrir un candado hasta beberme el vodka porque no me dicen nada en mi casa, ¿no? Y también tenemos como a este chico de Tommy, de familia, ¿no? De estas personas que están bien posicionadas económicamente. También tenemos a Dale, tenemos a Woody, que su mamá en algún momento pues simplemente es mamá soltera y tiene que sacarlo ella sola adelante a Woody. También tenemos a otro chico que es el chico gris, como que es el si bien el nerd, pero también es como el chocosito, ¿no? Del grupo, como que no brilla tanto, ¿no? Y es el que es el que se hace amigo de este rebelde sin causa, que me gusta el personaje. Al principio como que no sé, lo siento cretinito, lo siento forzado, pero te vas dando poco a poco en la película, te vas dando cuenta de que tiene por qué serlo así. O sea, es prácticamente yo te ofendo primero y para que no me ofendas después, para no sentirme mal, para olvidarme de sus problemas. Les digo, está bien armado los personajes y no hay necesidad de que nos muestren. Es opcional porque son chicos, así que si pueden mostrar lo que es la música, que te pueden mostrar juguetes, la habitación de los chicos, y vemos pequeños easter eggs de 1984, pero ese es secundario. Esto es más que nada como un thriller. El otro sí es como suspenso horror, la película pasada, pero este es un thriller. Porque llega algún momento donde hay un callejón sin salida. Inclusive podemos dar por terminada la película. Pero ese es el momento donde la película se vuelve otra cosa. Ese es un momento donde cae el telón y vemos cómo inclusive hay un personaje slasher, hay un personaje malvado, hay un personaje malo, por así decirlo, malo pero con M de maldad, porque no se tiente el corazón. Inclusive, nada más quiero comentarles esto porque en serio la película queda en un tono bajo, ¿A qué me refiero con tono bajo? Que queda un tono triste, queda un tono melancólico. Simplemente les digo, Tommy se lleva la peor parte. ¿Por qué? Porque se queda, es el apestado del pueblo. Nikki pues se cambia de casa, si bien ella estaba pensando en huir en algún momento, pero no, se van sus padres porque lo acontecido en el pueblo como que lo deja marcado de por vida. Ya hay un referente donde el pueblo pues ya no es lo mismo que antes, ¿no? Ya no es ese pueblo pacífico, sino ya es un pueblo donde han surgido varias situaciones. Y simplemente también Tommy pierde a lo que son sus amigos, simplemente ya no le hablan, le apuntan con el dedo, echándole la culpa de una situación que no debía haber pasado, y simplemente por la situación de ver con moros con tranchetes, que es esta parte de estar ideando, de estar alucinando en su cabeza que alguien puede ser en el pueblo que esté involucrado con la desaparición de varios niños, inclusive a los alrededores del condado. Hay otra cosa que queda importante, pero necesitan verla, porque en serio, más platico de ella, es más spoiler. El chico prácticamente psicológicamente queda castrado. ¿Qué quiere decir eso también? Pues al chico prácticamente ya no va a poder vivir normalmente. Ya va a tener una sombra a sus espaldas. Ya va a tener prácticamente una respiración en la nuca, tal cual, y se oye vulgar, pero así va a ser. En el resto de su vida ya no va a poder dormir tranquilo. Ya no va a poder cerrar los ojos sin que en algún momento despierten de un sobresalto y sienta que lo están mirando a alguien desde la oscuridad. Desde lo más profundo de su casa ya no va a estar seguro. ¡Pum! Eso. ¡Wow! O sea, imagínense en un contexto de 1984, donde todo era muy pacífico, donde inclusive los chicos pues trabajaban repartiendo periódicos a lo más recóndito de su ciudad. No había como ese sentido de la maldad tan concreta. Eso le estoy diciendo fuera de las urbes, fuera de las ciudades más congregadas. Que claro, siempre en las ciudades van a aparecer diferentes personajes donde prácticamente dirían por ahí habita el mal, ¿no? Pero a los afueras, en las provincias, ¿cómo es posible? Y esta historia queda magnífica como para abrir una sesión de películas de Apague la Luz y Escuche. Una buena recomendación, en serio, si todavía la encuentran en cine, vayan a verla, me dejan en sus comentarios ¿qué tal les pareció? No es una mega producción, no es una película que digas qué monstruo, no hay un monstruo, les digo, es como un thriller más o menos, es suspenso, pero hay situaciones que valen la pena. No es lenta, porque sí te va llevando de la mano, no es como Bed of the Dead, que sí, esa le tienes que esperarte un poco, ¿no? Para que se cosa la película, ¿no? Pero aquí la van marinando y te van dando pruebas y te van soltando pequeños easter eggs, si quieres, de los 84. No es el importante, pero te van dando más elementos de qué pensar. No es una película también cerebral, no se vayan a ir por ese lado, ¿no? Como que, ay, no la voy a ver porque, pues nada más quiero ver ahorita, me quiero entretener y no quiero como esforzarme en la película. No, en serio, no es una película cerebral, sino que te va sumergiendo poco a poco la película, solita la película, ya cuando ves ya estás en un contexto, y me gusta mucho porque el contexto es otro personaje, ¿no? No es algo incidental, no es algo como que, mira, son los 80s y ya te dimos referencias a videojuegos, arcadias, cómics, películas, series de televisión. No. Eso es lo secundario, ¿no? Ese es el suplemento. Ese es como el aderezo que podemos poner en esta película. En serio, una buena película como para iniciar sesiones de para estos días oscuros que se vienen, para estos días de Halloween o Día de Muertos, lo que ustedes celebren, ¿sale? Es una recomendación, en serio, véanla. Si todavía está en cartelera, espero que la topen. Si no, pues búsquenla por ahí. Ya saben, sus vías de por Festival de Torrento, por festivales, por el Mega, por así decirlo también, o por el Media, por ahí. Ya saben, el Fire, que termina, que se llamaba Media y se apellida Fire, pero bueno, en serio, chéquenla porque es una película que vale mucho la pena. Bueno, eso es todo por mi parte, me aguanto un poquito la voz, yo pensé que se me iba a ir a medio programa, pero no, ahí estamos todavía con la voz. Pero bueno, eso es todo por mi parte, yo soy Rome y te invito a que vayas a nuestras vías de comunicación, que son Facebook, lacumancha.comics, también. Estamos para nuestros amigos de Baja California como Marvel BC. Les agradecemos muchísimo que nos dejen subir nuestro contenido. También estamos como Doña Sue Comics acá en Cuernavaca. Le agradecemos también mucho a Doña Sue Comics que nos deja subir nuestro contenido. También estamos con nuestros amigos de el grupo de Cuerna Comics. Agradecemos mucho que nos dejen subir también nuestro contenido. Y te invito a que vayas a la página de Facebook. Te vayas a la página de YouTube, donde hablamos un poco de convenciones, hablamos de retro reviews, gameplay, también hablamos un poco de las figuritas que hemos comprado, digo, aparte de cómics, cine, películas, series de televisión, animación, libros. También nos gusta coleccionar figuritas y hacemos unboxing, hablamos de las figuras y hablamos un poquito de su contexto, de lo que hemos encontrado, ya sea que en tianguis o tiendas departamentales o por internet. Y también hacemos lo que es gameplay, lo tenemos parado, pero ya lo estaremos realizando de una manera ya lo estaremos realizando más continuamente, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Yo soy Rome y nos vemos la próxima semana en otro programa y con un poquito más de una pizca más de esas películas de terror, de esas películas oscuras, ¿sale? Para que nos encaminen a nuestro especial de Apague la Luz y Escuche. Suspicion begins. Better.